yo siento que crecí bastante. La verdad es que me siento grande. Siento como si fuese un gigante, del tamaño de un elefante. Es que justo hoy es mi cumpleaños, y cuando llega siempre mi cumpleaños. ¿Cómo te puedo explicar? Yo me siento más grande, más grande, más grande que antes. Hoy yo siento que crecí bastante. La verdad es que me siento grande. Siento como si fuese un gigante, del tamaño de un elefante. Es que justo hoy es mi cumpleaños, y cuando llega siempre mi cumpleaños. ¿Cómo te puedo explicar? Yo me siento más grande, más grande, más grande que antes. Hoy yo siento que crecí bastante. ¡Cumpleaños! ¿Cómo te puedo explicar?